llueve, así que sí. Llueve que no es poco. Con otra realidad en esta semana. Totalmente, la verdad que es una alegría, porque no es solamente una lluviacita ni de un día, sino que viene siendo una lluvia bastante copiosa y de varios días. Para el fin de semana también se espera que haya más. ¿Cómo estamos, Miguel? Bueno, primero, por supuesto, aclarar de que si bien empezamos con la lluvia y es una excelente noticia, por supuesto que es la realidad de la crisis hídrica, de la situación hídrica de Sierras Chicas, no se cambia con una lluvia, ¿no? Que es por ahí lo que suele pensar alguna gente. Uh-huh. Entonces, aclarando esto, que estamos contentos y porque hay expectativas de que va a seguir lloviendo. La realidad es que el dique sigue 11 metros abajo del nivel de vertedero, de que el pronóstico para este verano es complejo en cuanto a este tema de las lluvias, y hay que estar atento, y también es complejo en cuanto a la infraestructura, que no siempre acompaña el crecimiento que ha tenido la región, y esto lo hemos hablado en otras oportunidades. Sí. Ahora en el verano viene mucha gente, se instala, la población crece, se consume más agua por el calor, por el sol, porque se riega, porque se llenan piletas, aunque esté prohibido, porque está más lindo para lavar el auto, para tirar, para que no levanten tierra los caminos, etcétera, etcétera. Se hace un uso distinto del agua e indebido en muchas cosas, y esto nos pone en una situación de alerta, porque no solamente es la faltante de agua en la fuente, sino también es la infraestructura que no alcanza para repartirle agua a todos, más con la geografía que tenemos, ¿no? Uh-huh. Donde por ahí los que están abajo sienten menos la faltante de agua, los que están en zonas altas, los que están sobre la sierra, sienten mucho más esta faltante de agua. Uh-huh. Miguel, es impresionante cómo año tras año y mes tras mes vamos viendo este faltante, ¿no?, de agua. Yo me acuerdo años atrás, cuando empezamos, bueno, -1, -2, uh-huh, por el nivel del vertedero, ¿no? -5, -6, -7, hoy estamos llegando a -11 metros por el nivel del dique. Es impresionante, claro, cómo ese número, sí, va bajando, ¿no? Pero va creciendo al mismo tiempo. Claro, -11 metros en este mes de octubre, que lamentablemente es el segundo año consecutivo que tenemos una bajante importante en el nivel, y esto que antes nos parecía raro, que solamente se da en situaciones muy críticas, ahora parece ser como una situación normal, y quizás eso sea lo preocupante. Claro. La buena noticia es que hoy el sistema de Sierras Chicas está recibiendo agua del acueducto Sierras Chicas Norte, que ya hace un año y medio que es una realidad y está haciendo un aporte importante. En el caso de nuestra región está recibiendo entre 100 y 130 metros cúbicos, que eso hace de que nosotros extraigamos menos agua de la planta potabilizadora La Quebrada, o del dique La Quebrada, a través de la planta. Entonces, la verdad es que si no tuviéramos esa fuente, la situación del dique sería mucho más grave. De que el sistema de la calera está funcionando de manera más estable. Si bien tiene algunos inconvenientes, está más estable que otros años, y bueno, en estas últimas semanas tenemos la buena noticia también de que los intendentes de la región están informados y están más involucrados que años anteriores, ya a nivel regional, no hablo de ninguno en particular. Nosotros siempre hemos tenido la suerte en Río Ceballos que hemos estado en contacto con el municipio y siempre hemos trabajado de manera conjunta, quizás por nuestra cercanía con el dique, pero hoy hay mucho más intendentes de la región que están involucrados en el tema del agua y que están trabajando para que no suframos tanto este verano con la prestación del servicio. ¿Cómo estás, Miguel? Eric te saluda. Hola, Eric, ¿cómo andas? Buen día. Bien, bien. Preguntarte en ese sentido, también retomando lo que venís diciendo, porque veía que el tema hace unas semanas, cuando no teníamos muchas novedades todavía de si iba a haber lluvias o no, leía o veía, mejor dicho, en otros medios también, que en Río Ceballos, puntualmente el intendente Lemos también hacía una divulgación de información justamente en la necesidad de tomar conciencia sobre este uso que se hace desde el agua, y ahora cuando vos también lo proyectás a otros intendentes de la región, en ese sentido preguntarte qué es lo que se avisora para el verano y si han tenido algún tipo de respuesta de provincia en ese sentido. A ver, nosotros... se ha planteado desde la provincia un verano complicado en cuanto a las lluvias. Uh-huh. El promedio de lluvia del mes de octubre es de 80 milímetros. La lluvia caída hasta ahora ronda alrededor de los 40, 45 milímetros. Uh-huh. Tenemos un déficit, que lo seguimos teniendo, uh-huh, de un tercio de lluvia anual, de 300 milímetros aproximadamente en la región. O sea que la situación que esperamos para el verano es compleja en términos, vuelvo a decirte, de fuentes de agua. Uh-huh. En cuanto a la infraestructura y a las distintas fuentes, lo bueno es lo que nosotros estamos viendo de la cooperativa, de que al involucrarse todas las municipalidades de la región, con participación, por supuesto, de la provincia, puede que haya un trabajo conjunto que nos facilite las prestaciones en todo el corredor. Entonces, si nosotros tomamos conciencia, a modo de ejemplo, de que hay que cuidar el agua, y hay puntualmente en la calera se cuida el agua y hay un excedente, ese excedente va a poder ir hacia las regiones donde tenemos menos disponibilidad de agua. Claro. Entonces, me parece que esa conciencia, a diferencia de otros años, está, y está particularmente porque hay un proyecto de un manejo integral de todo el sistema, desde la calera hasta la granja. Y si eso se maneja de manera integral, sí o sí va a exigir que estemos todos involucrados y que podamos repartir de manera racional y justa el agua que tenemos en todo el corredor. Uh-huh. Miguel, esto no quiere decir de que no se vayan a presentar cortes, ¿no?, en temporada alta. Quizás sean menos. A ver, esto quiere decir que si se presentan cortes, seguramente se van a hacer de manera más pareja en todo el corredor. Claro. Digo, hay ciudades que estamos dentro del mismo sistema que nunca sufren cortes, ni se hacen cortes rotativos, ni sufren faltantes de agua. Y a 15 kilómetros tenemos ciudades que están dentro del mismo sistema que tienen cortes permanentes. Claro. Entonces, esto es lo que, digamos, se va a emparejar, y lo que uno puede pensar es que se va a distribuir de manera más pareja y que puede haber menos problemas que en años anteriores con respecto a esta distribución. Claro. En esto, en las cooperativas del corredor, que hemos formado una asociación para el manejo de lo que es el agua mayorista de todo el corredor de Sierras Chicas, entendemos que si el traspaso se concreta, se va a poder manejar distinto y de esta manera tener un sistema más equilibrado. Uh-huh. Miguel, la última, en el reporte que ustedes realizan prácticamente diario, uh-huh, dice, por ejemplo, consumo por día de 4.800 metros cúbicos. Esto, cuando es temporada alta, ¿qué impacto tiene? ¿Se duplica? ¿Se triplica? Mira, nosotros ahí manejamos un índice en Río Ceballos que tiene que ver con la producción de la planta, y esa producción la asociamos al consumo. Uh-huh. En temporada alta nosotros estamos hablando de entre 9.000 y 10.000 metros cúbicos día. Casi el doble. Casi el doble, tal cual, casi el doble. Por supuesto que por la situación actual estamos tratando de reducir, uh-huh, esa producción de planta al mínimo, utilizando otras fuentes, como la del acueducto Sierras Chicas Norte, o fuentes alternativas, tanto en Río Ceballos como en Unquillo y Mendiolas. Uh-huh. Entonces, intentamos de que ese número, a pesar de que aumente el consumo, se mantenga constante utilizando las otras fuentes. Claro, claro. La última, Miguel, que quizás me puedas responder, pero ¿qué impacto también tienen los incendios, ¿no?, en el tema de las cuencas y esta posibilidad de extraer agua? Bueno, la verdad que nosotros este año hemos tenido la suerte de que no se han producido incendios sobre las sobre las cuencas nuestras, sí. Pero evidentemente que eso perjudica en el corto y en el largo plazo la calidad de agua y complica lo que después es el proceso de potabilización, porque las cenizas son arrastradas por la lluvia a los ríos y los ríos llevan en definitiva esa agua al embalse, que después es el agua que nosotros tomamos para potabilizar. En general, el arrastre de estas sustancias provoca que haya algas y otros producidos que complican la potabilización. Sí, la verdad que el tema de los incendios perjudica también mucho el tema de la cantidad por la cubierta vegetal, que en definitiva cuando llueve el agua después corre y arrastra, y la calidad del agua, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Miguel, vamos a seguir obviamente en contacto con ustedes, porque la verdad que es un tema muy importante y empezamos o entramos ya en la temporada más crítica en ese sentido. Te agradecemos como siempre la gentileza de atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por ocuparse de este tema que es importante para todos, ¿no? Totalmente, un abrazo grande. Un abrazo. Miguel Martínez, y el gerente de la